economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos en esta tarde del lunes, comienzo de semana, una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su preferida, de Radio Caracas Radio 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. Con mucha energía, con mucho entusiasmo, les saludamos a nombre de este equipo que encabeza en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de información Javier Pereira, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción de este espacio Wilitza Arcaya y Génesis Ochoa, en los controles César González y por acá Neomar Hernández. De igual forma les decimos que pueden vernos afortunadamente gracias a los milagros del internet a través de nuestro portal www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido también tienen la posibilidad de hacerlo. Recuerden que pueden ingresar a aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, portales que gentilmente reproducen en diferido todas las emisiones de nuestro programa. Tenemos varios puntos de contacto para que usted se comunique con nosotros. Téngalos en cuenta. En principio tenemos la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750. Si usted quiere escribir a la cuenta de Twitter del programa, también tiene la posibilidad de hacerlo, que es @IAsInosVa. La cuenta de Daniel Lara, que está un poco demorado de venir en camino, es @DeLaraF. Si quieren escribirme a mi cuenta, también plenamente dispuesto a recibir sus comentarios a través de @NeoAdolfo. Bien, tenemos sistema de participación permanente, que es harto conocido por ustedes. Es el sistema Dilo 3456. 3456 es el punto de contacto a través del SMS. Esto es el mensaje del teléfono celular. Apenas esos mensajes le cuestan a usted un bolívar más básico masiva si nos escribe. Y bueno, estaremos gustosos de leerles al aire todos esos mensajes si usted nos acompaña el mensaje con el nombre y el apellido del remitente. Si no, se nos hace un poco cuesta arriba leerlo. Tenemos que dar nombre y apellido de las opiniones que expresamos. Y tenemos el 482-9750, 482-9750, número de teléfono en cabina, acá por supuesto en Caracas, para que usted se comunique con nosotros. Hay toda una cosa que ha cambiado el panorama el fin de semana hasta hoy, ¿no? En el plano internacional con Venezuela. Este tejemaneje que se ha dado con la asunción por parte de Venezuela de la presidencia pro tempore del Mercosur, que ya, digamos, los organismos oficiales y oficiosos del gobierno venezolano ya de alguna manera se inflaban el pecho diciendo que les había sido cedido el testigo de este organismo o de la organización, digamos del comité que preside este organismo. Pero el día de hoy nos enteramos de que Argentina se une a la posición que tiene Brasil y que inicialmente protagonizaba la República del Paraguay a propósito de hacer cuestionamientos sobre lo que es la situación interna de Venezuela, y que esto, además de que no se ha producido una reunión, que son el escenario, las reuniones entre todos los gobiernos que hacen vida en estos organismos para tomar decisiones. Este es el escenario, digamos, que se ha hecho ya costumbre en este tipo de organizaciones, de organismos multilaterales. Eso no se produjo en este caso. Venezuela le tomó el testigo a Uruguay. Uruguay se hizo como que Poncio Pilatos, se lavó las manos y dijo, bueno, ya yo cumplí mis 6 meses, le toca a Venezuela, porque ustedes saben, les explico rápidamente, esto es rotativo y es por periodos de 6 meses y se va rotando en orden alfabético. Como Uruguay viene antes de Venezuela en el abecedario, entonces le toca a Venezuela. Por eso es que le toca a Venezuela, no es porque Venezuela sea ahorita tenga ninguna connotación especial dentro del Mercosur, ni mucho menos. Entonces a esto le han puesto una cantidad de peros, entonces ahora salieron inclusive personas de la Cancillería Argentina, entiendo que hasta la misma, creo que Canciller Argentina, la señora Estamalcorra, a decir que incluso la incorporación de Venezuela en 2012 tenía algunos visos de ilegalidad porque no había cumplido con todos los requisitos, que actualmente Venezuela no está en condiciones para asumir la presidencia de este organismo porque hay que evaluarlo bien, que además hay que respetar el protocolo, como les decía, que hay que reunirse y tomar la decisión como se toma en muchos de estos organismos por consenso. Entonces todo esto se saltó. Bueno, y entonces esto tiene ocupado a la Cancillería del gobierno de Nicolás Maduro. Y es interesante. Son las 4:10 de la tarde y pasando la página, estamos a la espera de algo que fue anunciado en la mañana de hoy. Esto a los medios de comunicación. Y es que en cualquier momento en el CNE haya un pronunciamiento con respecto a la próxima fase de lo que esperamos la mayoría de los venezolanos sea la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro. Tanto se ha esperado que Tibisay Lucena se pronuncie, se esperó toda la semana pasada, esto nunca ocurrió, y creo que mismas personas, mismos voceros del CNE, dieron a correr la información a la prensa de que a las 4 de la tarde, en punto, estaría pronunciándose Tibisay Lucena sobre este particular. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta información, de que en cualquier momento Tibisay Lucena se pronuncie sobre este asunto. Bueno, una cosa insólita, ¿no? Porque además nosotros no vemos, y escuchaba yo, quisiera yo detenerme un poquito en este punto, porque escuchaba el programa del doctor Diego Bautista Urbaneja y me quedaba con algo que asomaba a uno de los oyentes y tenía que ver justamente con cuáles son las medidas de presión para que este organismo del Estado venezolano, porque así lo consagra la Constitución del 99, la creación del poder electoral, cosa que no existía en la antigua Carta Magna, cumpla con los procesos. Y bueno, yo me quedaba con la cosa en la mente porque, caramba, nada hace en el plano legal, y aquí voy a entrar en quizás un punto crítico, nada hace que en el plano legal, nada hace que en el plano de lo institucional, en el plano de lo normal, y esto es muy importante, la normalidad democrática, el CNE convoque esta próxima fase. Pero ¿qué sucede? Que si nos vamos al punto inicial que tiene que ver con cómo uno analiza un problema, estamos en la fase de diagnóstico. Y si nos paramos en la fase de diagnóstico, tenemos que entender que esto no se trata ni de normalidad democrática, que aquí no hay reglas de juego ordinarias del juego democrático y que en absoluto lo de Nicolás Maduro es una democracia ni con zonas grises, ni con ambajes, ni con cosas que podrían mejorarse. No, esto no es eso. Muchas veces he intentado yo aproximarme a la calificación de lo que tenemos nosotros como régimen político en Venezuela y para no decir o no caer en la ramplona afirmación de que es una dictadura seca, porque no es una dictadura como las que se conocieron, repito otra vez, en el Cono Sur, en los 60 o 70, o en Centroamérica, en ese mismo espacio temporal, he dicho que esto se trata de algo que ya se ha estudiado en varias partes del mundo y que inclusive está vinculado en primerísimo lugar con lo que sucede en Rusia y el régimen que implantó Putin después de que cayó la Unión Soviética, bueno, y por supuesto sus antecesores, Yeltsin, y lo que dio origen al poder de Putin, ¿no?, actualmente, a esa hegemonía que tiene Putin dentro de Rusia. Y que tiene que ver justamente con algo que se llama regímenes híbridos, que combinan o tratan de combinar su vocación autoritaria con algunos matices o apariencia de democracia para que, digamos, no haya cuestionamiento a su permanencia en el poder. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Pero bueno, entrando en eso, yo creo que es importante que la oposición venezolana, y yo sé que lo asume buena parte de ella, aunque no la totalidad, estamos y tenemos que estar en la fase de diagnóstico. No es esto un régimen ordinariamente democrático, no lo es en lo absoluto. Entonces, si usted entiende eso, entenderá que en condiciones normales ya Nicolás Maduro no es que se le debía haber comenzado el proceso de revocatorio y darle curso a una cosa que está en la Constitución, una Constitución que, por cierto, Chávez confeccionó casi que a su medida. Entonces, no estamos empleando ningún artificio burgués liberal ni nada de eso. Estamos empleando un artificio que Chávez metió en la Constitución, que es eso del referendo revocatorio, y que ya venía, por cierto, trajinándose en la sociedad venezolana, inclusive desde la época del periodo presidencial precedente, que era el de Rafael Caldera. Caldera llegó a hablar de incorporar esto en la Constitución, nunca se dio porque los partidos lo veían con recelo. Pero bueno, eso está allí. En condiciones normales, eso ya hubiese avanzado. Pero estamos en un escenario donde no operan los poderes normales del Estado. Está operando una parainstitucionalidad. Está operando ahora, en última instancia, y esto tiene que ver mucho con el programa del día de hoy, una especie de normalidad regida con lo que dicta el mundo militar, con una normalidad regida por poderes fácticos que nada tienen que ver con lo que es el apego a la Constitución y las leyes, sino que son cosas que imponen las cosas a troche y moche porque me da la gana. Yo se los dije la semana pasada, el actuar de Diosdado Cabello es la mejor demostración de esto. Diosdado Cabello se ha cansado de decir en su programa de mitad de semana que el referendo no va, pero es porque él no le da la gana y que él se encargará de torpedearlo. ¿Y cómo lo va a torpedear? Pues por un ejercicio de voluntarismo, de perversidad, de que él no le da la gana y en consecuencia no se avanzará. Y no hay nada que legalmente impida la realización del referendo. Eso de los lapsos y de todo eso es un invento, porque además se ha instaurado desde esta fase de que Capriles habló del revocatorio y de que algunos grupos de la oposición empezaron a enarbolar el revocatorio, entonces se inventaron un reglamento, se inventaron una cantidad de cosas que no están en la Constitución, y eso lo que es un maquillaje. Eso es el maquillaje de él, lo que me da laganismo, eso es, porque eso es lo que se está imponiendo. Pero yo no quiero comerme más el tiempo. Ha llegado Daniel Lara al estudio y creo que hoy deberíamos aprovechar el tiempo. No sé si, Daniel, sería prudente hacer la pausa temprano hoy. ¿Nos vamos a la pausa o quieres hacer algún comentario? Bienvenido. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Me van a dejar hablar, qué bueno. No, completamente de acuerdo con tu planteamiento. Yo siento que sí, que hay una situación en la que de ninguna manera estamos en una normalidad democrática que pueda verse en este momento como donde pueda atisbarse salidas que vayan dentro de la Constitución a mejorar la situación que tenemos. Porque partiendo del principio, desde mi punto de vista, la Constitución es el problema. Y yo sé que eso puede estar muchísima gente en desacuerdo. De hecho, creo que esa no es la posición de la Mesa de la Unidad. Pero yo no siento que la Constitución dé soluciones, porque la Constitución es el problema. El pilar fundamental de la Quinta República es esa Constitución, porque dentro de esa Constitución no existe el concepto de ciudadanía, no se encuentra definido de forma apropiada, ni permite que en efecto haya un ejercicio de esa ciudadanía dentro de lo que normalmente en el mundo democrático se entiende. Esa Constitución te establece que prácticamente el presidente de la República es el jefe, dueño y señor absoluto de los poderes públicos, donde se disuelven prácticamente a través o vía la división de artificial bolivariana de los poderes, donde se crea un poder electoral y se crea un poder moral que ni es moral ni es poder. Lo que se ejecutó allí, desde mi punto de vista, fue el desmontaje de la división de poderes tal cual como se conoce. Y yo no siento que se pueda de ninguna manera hablar, como decía, de una solución constitucional, porque el problema es la Constitución. En tal sentido, obviamente esto da para mucho, se podría discutir muchísimo, muchísimo más el asunto, que quizás en otro momento, pero creo que es importante que vayamos al corte en este momento. Al regreso vamos a conversar con el profesor Luis Alberto Butó, sobre el tema militar, que es el tema de nuestros tormentos y del que seguiremos hablando durante toda esta semana. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. En una comida o reunión en casa, oficina o empresa, esmérate con las cremas de Casa de Oblea. Siempre fresquitas, de pimentón, queso, cebolla, picante, tocineta y alemana. Búscalas en la calle Páez con Mariño, Baruta. Teléfono 0212-943-3846. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, antigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, córnea, cirugía plástico ocular, oftalmología pediátrica, por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Y ahora, hay que decirlo, con Julio Borges. El verdadero reto de la Ley de Producción Nacional es acabar con las colas del no me alcanza y del no consigo. Reactivar nuestra economía es una necesidad y es nuestro derecho. La solución a la escasez está en esta ley, que apoya a los trabajadores venezolanos para que recuperemos al país y el orgullo de lo hecho en Venezuela. Primero Justicia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, ya tenemos con nosotros la grata compañía del profesor Luis Alberto Butó, profesor de la Universidad Simón Bolívar, especializado en el tema de las relaciones civiles militares en Venezuela. Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Omar. He leído una de sus últimas, quizá yo no sé si en un artículo, en una entrevista, y leí esta aproximación que siempre ha tenido usted sobre el tema militar en Venezuela, y afirma usted que acá en Venezuela lo que se está personificando actualmente, lo que se está dando, es quizá la última fase de, o la fase, digamos, más elaborada, de un Estado cuartel. Y entonces yo dije, un Estado cuartel. Los cuarteles, en teoría, entrañan dentro de sí cierta jerarquía, cierto orden, y uno dice, en un cuartel las cosas funcionan, mal que bien. Hay allí una especie de arreglo donde la jerarquía, el orden, y donde cierta institucionalidad permite que las cosas funcionen. Y yo decía, ¿será que Venezuela, a pesar y amén de que le han dado a Vladimir Padrino López la potestad sobre diversos asuntos, específicamente el tema alimentario, el tema económico en Venezuela, se puede hablar de Venezuela un estado cuartel en medio de este estado de caos y de desorden? Yo no sé si esto es un cuartel, profesor Butó, o es más bien una anarquía. No, es un estado cuartel. ¿Por qué? Porque el estado cuartel es un sistema de dominación política donde el sector militar constituye la parte fundamental de ese sistema, tanto en términos políticos como en términos económicos. Y el sector civil queda subordinado a los dictámenes de este poder militar, que siendo inicialmente un poder fáctico, pasa a ser un poder plenamente constituido. Ahora bien, lo que tú decías con respecto a los cuarteles y que funcionan intramuros, porque hay cierto orden, cierta disciplina, etcétera, etcétera, eso es verdad, pero eso se agota dentro de los cuarteles, porque la cosmovisión militar no puede ser el eje transversal con el cual se organice, se dirija una sociedad. ¿Y por qué no lo puede ser? Porque esa cosmovisión militar está montada sobre el eje transversal de la eficacia vía los resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Las órdenes se cumplen y se busca de la manera que sea el resultado esperado. Cuando tú diseñas políticas públicas, tú no puedes apalancarte solamente en los resultados, porque las políticas públicas, como van dirigidas a la población, al bienestar de la población, demandan que se evalúe otro factor, que es el factor impacto. No es solamente el resultado que se obtenga con una determinada medida, es el impacto que eso cause en el bienestar, en la calidad de vida de la población. Tú puedes construir una ciudad, por ejemplo, una ciudad artificial, como Ciudad Caribe. Uh-huh. Y los resultados te dicen que, venga, fue un éxito, construiste la ciudad. Uh-huh. Pero esa ciudad no tiene medios de transporte. Esa ciudad no tiene cercanía, lugares de trabajo en la cercanía, no tiene infraestructura, no tiene servicio como escuelas, centros médicos, etcétera, etcétera. Cuando tú sumas, no es viable. Cuando tú sumas todo eso, te das cuenta que la política tuvo un éxito rotundo. Si lo mides en términos de resultados, en términos del impacto generado, llevó a la disminución del nivel de vida de la población. Es decir, esa población está en peores condiciones a como estaba antes de ir a una ciudad artificialmente construida en ese sentido. Por eso es que tú tienes que medir en una política pública el impacto que esa política pública genera. Y la cosmovisión militar no entiende, no comprende, no tiene la formación para evaluar el impacto de las políticas que dirija. Se apalanca, repito, en el resultado. Busca lo efectivo, no busca lo eficaz, no busca lo eficiente, no busca la calidad del usuario de esa política, y no puede buscarla, porque la cosmovisión militar está montada sobre la idea del enemigo, y al enemigo hay que destruirlo. Al enemigo no hay que mejorarlo, no hay que acomodarlo, al enemigo hay que barrerlo del mapa. Tomando entonces eso, yo podría pensar que el fin último del partido militar gobernante era destruir a Venezuela. O sea, tenían a Venezuela como enemigos y por eso que lo han destruido. Pero es que, la revolución bolivariana, como todo gobierno revolucionario, opera con base en la doctrina nacional. Aquí se ha discutido mucho, se ha estudiado mucho la aplicación de la doctrina nacional en América Latina, la doctrina de seguridad nacional en América Latina. Y siempre se le ha y se ha identificado esa doctrina con los gobiernos militares de derecha. Eso es verdad. Pero quien realmente desarrolla a plenitud esa doctrina de seguridad nacional son los gobiernos revolucionarios. Sin duda. Porque los gobiernos revolucionarios conciben a la población en dos bandos. Uno, el enemigo declarado. Y dos, el enemigo potencial. Así es. Toda la población está en una situación cuando no está identificado plenamente para ser reprimido, está bajo un estado general de sospecha. Entonces, obviamente que esa es la forma como todos los gobiernos militares terminan viéndonos al resto de la población, le hace al sector civil. Hay una preocupación acá que quiero hacer la mía, de un oyente llamado Rafael Benavides, quien a través de Twitter nos hace llegar una pregunta, y yo quisiera hacer la introducción a la pregunta, porque aquí había una imagen de la eficiencia por parte de los militares, es decir, no de tanto de la eficiencia, sino de que los militares sí podían, de que los militares eran los que ponían el orden y todo aquello. Y eso, de alguna manera, de ser una percepción, pasó a convertirse en, porque en política las percepciones son la realidad, pero de ser una percepción pasó a convertirse en un mito, según el cual, si un militar gobernaba o si se militarizaba alguna institución a través de una intervención, o se ponía un militar a cargo de la Policía Metropolitana, o un militar a cargo de la Vigilancia de Tránsito, o un militar en una gobernación, ahí se ordenaban las cosas. Pero dice el amigo Rafael Benavides, el mejor ejemplo de lo pésimo que son los militares administrando es el mal estado de los cuarteles. En Maracay, los cuarteles, bases militares, hospital militar, reflejan desidia y falta de mantenimiento. O sea que el mito terminó siendo mentira. Es que, como todo mito, está llamado a desmontarse con el paso del tiempo. Pero además de eso, hay algo esencialmente peligroso en planteamientos de ese tipo que señalan la necesidad de poner orden. A ver, una banda en un barrio pone orden. Sí, suborden. Pone orden. Ahora, eso es una mejoría para la población. Ese es el sistema que una sociedad debe buscar. O sea, bajo esa idea de buscar orden permanentemente, se esconde el peligro de utilizar la fuerza y convertirla en violencia, de someter y de reprimir a la población. Si debe haber, si la democracia implica un caos, si la democracia implica una algarabía, si la democracia implica un desorden, esa algarabía, ese desorden, es superior a cualquier otro postulado, porque ese desorden es lo que permite que la población pueda ejercer sus libertades políticas y civiles. Y no hay sociedad que prospere si en ella no reinan esas libertades. Pero, sin amar. Profesor, si uno hace la revisión histórica de Venezuela, hemos estado hablando de la historia contemporánea de Venezuela, creo que en las últimas dos semanas, uno puede ver que, pasada la era de la independencia, son, por supuesto, los caudillos, hombres del siglo XIX, los que predominan como quienes detentan los destinos o quienes rigen los destinos políticos del país. Luego se pasa a lo que alguno llamaría los militares chopo de piedra, y estos son los militares que no tenían mayor elaboración, digamos, en términos teóricos, no había un proyecto muy claro en su cabeza, no había mayor formación de academia en ellos. Y luego se pasa a una generación militar, que es la de Pérez Jiménez, una generación más formada, que supuestamente tenía calificaciones inclusive internacionales para ejercer o para pretender ejercer la función de administrador de la política dentro de un país. Si usted revisa todo esto desde el siglo XIX, pasando por la mitad, por el principio y hasta la mitad del siglo XX, verá entonces que de estos hombres de armas hay cierta vocación de poder. Son ellos quienes deben detentar los destinos políticos de la nación, mientras que los civiles apenas aparecen. ¿Qué pasa? ¿Se podría decir, en consecuencia, que hay mayor vocación de poder en los militares y que, que también somos culpables los civiles? Y no hablo de los de tiempo presente, sino los que vienen desde 1830 por no tener vocación de poder en Venezuela, por abstenerse de participar en la cosa pública, por abstenerse de pretender protagonizar los procesos políticos en este país. ¿Hay cierta culpa histórica en todo esto? No, la historia contradice lo que tú estás planteando. A ver. Porque al paralelo, de frente a esa a ese deseo, a esa convicción del sector militar de intervenir en política, también estuvo y siempre ha estado el sector civil pensando cómo modernizar el país y tratando de acceder al poder para lograr esa modernización del país. Frente a esa generación de militares tipo Pérez Jiménez, Llovera Páez, etcétera, etcétera, que se estaban formando en las primeras décadas del siglo pasado, también estaba emergiendo la generación del 28 que se estaba formando en las aulas de la Universidad Central de Venezuela. Y en algún momento se enfrentaron en tanto actores políticos. El sector militar que tenía extensión por todo el territorio nacional y el partido político que se conformó, que también tenía extensión en todo el territorio nacional, y que en la mente de un estratega político como Rómulo Betancourt había una idea que era fija: no puede haber un municipio, no puede haber un pueblo de Venezuela donde no haya una casa del partido, porque precisamente la casa del partido permitía la organización de la población en función de la lucha por esa construcción de la modernidad. Lo que pasa es que en la historia por momentos se triunfa, por momentos se fracasa. En algunos momentos de nuestra historia el sector militar pretoriano ha sido el triunfador. En otros momentos el sector civil ha sido el triunfador. Ahora, a mí no me cabe duda alguna de que el futuro está en el sector civil. El futuro está en el ejercicio de la ciudadanía. Y yo creo que la población venezolana ha aprendido en los últimos tres lustros y creo que debe aprender más. Y creo que ha aprendido y debe aprender más acerca de la conciencia que tiene cuando decide ejercer sus derechos, lo que es capaz de hacer. Una demostración de eso fue, lo he repetido varias veces, fue las elecciones pasadas, las elecciones parlamentarias de diciembre del año pasado. Sí. A ver, desconocer 15.000 votos, desconocer 150.000 votos, en realidad puede ser fácil para el pillo, el bandolero que se disponga a eso. Desconocer 8 millones de votos es imposible. No hay ningún actor político en Venezuela, contrario a la opinión de la mayoría de la población, que esté dispuesto, que tenga la capacidad para pagar el alto costo político que significaba desconocer esos 8 millones de votos. O sea, la población venezolana fue realmente, para decirlo con género, fue la heroína de esa acción. ¿Qué actor político va a desconocer un referéndum donde 10 millones de personas se pronuncien por el cese de funciones del actual gobierno. Ninguno. Ahora, pero la población tiene que ser consciente de esa fortaleza y tiene que dejar de estar comprando esas tonterías de que no van a entregar, de que tienen las armas, de que lo van a retardar, de que no lo van a hacer. Mentira. Ellos van a hacer todo lo posible porque mecanismos como el referéndum no se dé. Pero la población venezolana, la población desesperada porque hay un cambio de gobierno, tiene que entender que no es mocha. Tiene que entender que no es minusválida, y esto lo estoy diciendo en términos políticos, tiene que entender que tiene fuerza, capacidad para hacer valer su derecho. Lo que tiene que tener es la decisión. Lo que pasa es que pareciera que todavía los venezolanos tenemos, porque está vivo el recuerdo, porque todavía están vivas personas que vivieron la época, o porque somos hijos y nietos de quienes lo vivieron, está el recuerdo de Jovito Villalba en el 52. Pero vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a hablar de si hoy tenemos algún Jovito Villalba o si tenemos la misma Fuerza Armada que en aquel momento desconoció unas elecciones. Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. En RCR Deportes, la fuerza del buque azul no se detiene. Todos los lunes, Carlito Feo se coloca al mando para traerles el más completo resumen sobre el equipo campeón en La Hora Magallanera. Entrevistas, hazañas, jugadores, logros, estadísticas, todo lo que nuestros fanáticos deben saber sobre la nave turca y que ningún contrario debe perderse. La Hora Magallanera, con el capitán Carlitos Feo, acompañado por una tripulación de primera. La Hora Magallanera, todos los lunes a las 7 de la noche, solo por RCR Deportes. Circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Campeones por siempre. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Blindadora Tecno Armor. Somos un equipo venezolano, certificado en el exterior y especializado en todos los niveles del autoblindaje. Pide tu cita en línea por www.blindatecnoarmor.com o contáctanos 0212-414-7585 en Caracas. Blindadora Tecno Armor. En Central Madrileña tenemos muchas razones para creer en Venezuela. Porque este país tiene gente que trabaja duro, gente que emprende. Hemos permanecido en el tiempo y hoy nos sentimos orgullosos de seguir comprometidos a brindar frescura a todos los venezolanos. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Aquí hay mucha gente preocupada enviándonos mensajes. Nos dice, por ejemplo, el señor Martínez: hermano, estoy preocupado por el tema del referéndum. ¿Qué opinas de eso? Nos dice Radamés González. Pero ninguna sociedad es completa y plenamente libre. O sí, nos dice el amigo Luis Lombardi desde España. Comparto su punto, pero ¿no cree usted que estos grandes errores nos llevarán a mejorar? Nos dice por acá otro oyente: los militares en Venezuela parecen confundir rango con inteligencia, pero el ascenso en la escala militar no corresponde a factores de talento. Le pregunto, profesor Buto, nosotros tenemos el recuerdo vivo, la generación que no la vivimos, pero que somos hijos y nietos de quienes sí la vivieron, de lo que fue el desconocimiento de las elecciones, en las cuales el poder militar o el partido militar, enfrentado ante la voluntad popular, pierde en el año 52 y le arrebata el control del país, o mejor dicho, no le permite el control del país a Jovito Villalba. No tenemos hoy un Jovito Villalba, no tenemos hoy las mismas Fuerzas Armadas. ¿Qué tenemos hoy? Fíjate, yo como historiador no puedo incurrir en el peor error de los historiadores, que es el anacronismo. Sí. Tratar de evaluar el pasado con la visión del presente, o tratar de entender el presente con la visión del pasado. Dicho esto, haciendo la salvedad, debemos reconocer un elemento fundamental. la Venezuela de 2016 no es la Venezuela de 1952. En 1952 nosotros apenas estábamos dando los primeros pinitos en el ejercicio democrático. Apenas habíamos estado del 45 al 48 en ese intento de democracia que significó el trienio y el corto gobierno de Rómulo Gallego. Las condiciones internacionales eran completamente distintas. El reinado de esa especie de internacional de las espadas, de los sables, que respondía a la concepción de la Guerra Fría y su expresión en América Latina, la lucha contra el comunismo. Nosotros no somos eso hoy en día. Nosotros pasamos una experiencia maravillosa que fueron 40 años de democracia. Gente que tiene mi edad es hija de la democracia. Fuimos formados por la democracia, fuimos educados por la democracia. Se nos inocularon los valores de la democracia. De una u otra manera hemos transmitido esos valores, esa cultura a nuestros hijos. Y ellos la han comprado gustoso, la han adquirido gustoso, la han hecho suya gustoso. La comunidad internacional, el marco internacional es completamente distinto. Decir que puede ocurrir en este momento una situación como la de 1952, donde se le escamotee el triunfo a la población venezolana, es un error. Si la población venezolana hace lo que tiene que hacer, si la población venezolana mantiene el nivel de organización que tiene, si la población venezolana no ceja en su espíritu de lucha por la reconstrucción de la democracia y por el saneamiento del país, no va a haber fuerza que detenga ese avance. Y que no es que estoy siendo optimista a ultranza. Es de lo que estoy convencido en mi condición de científico social, que evalúa cómo ha sido el desarrollo de las luchas políticas en Venezuela en estos 17 años. Profesor, así como usted, su generación, la generación de mi papá, mi generación, la generación de Neomar, somos las generaciones de la democracia, que fuimos formados en un sistema educativo hecho por la democracia, y todo lo demás, Hugo Chávez también, Diosdado Cabello también, Vladimir Padrino López también. En tal sentido, ese sistema, evidentemente, creo que cometió un gran error a lo largo del tiempo, que fue no lograr detectar cuando había anomalías en el producto de ese sistema y cómo ponerle reparo a esa situación. Cuando en este momento estamos viendo en la cámara, por ejemplo, en las pantallas que tenemos acá en el estudio, a Jorge Rodríguez dando una declaración. ¿Puede la democracia venezolana del todo sentir, la democracia formal que tuvimos durante 40 años, puede de alguna manera reclamar que tengamos hoy a dos personajes resentidos en el poder como Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, cuando el papá de esos muchachos, cuando eran unos niños, cayó en unas circunstancias bien difíciles, haciendo lo que todos sabíamos que estaba haciendo, porque él no era una persona que estuviese en una actividad legal y se conoce, pero no tuvo la democracia algún tipo de culpa en que se larvara dentro de sí, dentro de la sociedad, un resentimiento tan grande por acciones propias o ajenas o de factores exógenos que terminarán convirtiendo esto en una gran masa de resentidos que llegaron al poder y que mire cómo nos tienen? Si eso es así, deberíamos aprender en el sentido de no cometer esos mismos errores. A ver, yo, la palabra de resentimiento a mí no me hace mucho clic, porque es una manera de descalificar. El caso de Jorge Rodríguez, padre, la democracia nunca debió cometer un crimen. La democracia nunca debe cometer un crimen. Un hombre no puede ponerse preso, no puede ser torturado, no puede ser asesinado producto de esas torturas. No hay justificación alguna para que se haya cometido el crimen en la persona del señor Jorge Rodríguez, padre. Si eso generó un resentimiento, pues la democracia debe aprender que ese tipo de conducta de energúmenos policiales, de ministros del interior, que son incapaces de controlar a sus cuerpos policiales o que son cómplices en las acciones de sus cuerpos policiales, eso no debe volver a pasar. Porque si aquellas aguas trajeron estos lodos y nosotros no corregimos ese tipo de situaciones, a futuro nos vamos a encontrar con circunstancias similares. Mira, yo no creo, y repito, como historiador, en leyendas doradas. Nosotros no podemos construir una leyenda dorada de la democracia liberal representativa. La democracia liberal representativa constituyó un avance increíble, extraordinario para la sociedad venezolana. Y eso hay que reconocerlo, eso hay que recalcarlo, eso hay que ponerlo en blanco y negro todos los días. Pero también tuvo bemoles, también tuvo fallas. Sí. Y debemos aprender de esa falla. No debemos repetirla nunca más. Porque en la medida que incurramos de nuevo en ese tipo de torpeza, a ver, la liebre puede saltar en cualquier momento. Correcto, correcto. Nos dice Nelly de Castillo, Daniel y Neomar, felicitaciones, invitado de lujo, muy claro en sus opiniones, nos llena de esperanza y de mucha realidad con el estudio de la historia. Gracias por su aporte. Nosotros vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con el profesor Luis Alberto Butó, hablando del mundo militar y de su relación con el mundo civil en Venezuela. Vamos y venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Todo el este de Caracas está fabricando su cocina empotrada en Cocibela, por mejor precio, mejor atención, cumplimiento en todas sus exigencias. 0414-284-5895 y 451-6109. Cocibela, de ensueño. Para desayunar, mis cochinitos favoritos te esperan con cachapas, hallaquitas de maíz, chicharrón y jojoto, sándwich, empanadas y muchísimo más. En la calle Nueva York, Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Y es que cuando el río suena, piedras te van a tirar. Culpables por no ahorrar, es la sentencia que aterra. No importa la robadera que dejó al país oscuro. Si sigue este cuento absurdo de que siempre es nuestra culpa, pues la tarifa se abulta, lo ha anunciado Maduro. Es Miguel Ángel Rodríguez en La Entrevista, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Son 17 años de chavismo, 17 años donde se ha visto en esta Venezuela que efectivamente las Fuerzas Armadas fueron cooptadas por unos señores que yo no sé si son extremistas, si tenían un proyecto propio, si se metieron un pasticho en la cabeza, como algunos dicen por allí. En todo caso, era un proyecto que no era beneficioso para el conjunto de la sociedad venezolana, sino para algunos círculos de poder muy estrechos. En todo caso, son 17 años, pero vendrá un crossover, vendrá una época en la que Venezuela deberá trascender esta situación. Y las Fuerzas Armadas son una institución que está allí. Evidentemente, esa institución debe permanecer. Todos los países, salvo yo ahorita recordando, en nuestra proximidad geográfica a Costa Rica, tienen ejército. ¿Cómo hacer, profesor Luis Alberto Butó, de cara a lo que es la declaración que hacen los voceros opositores y su relación con el mundo militar, cómo hacer para que esa relación sea de alguna manera convivible, sea una relación que beneficie a ambas partes sin que alguna de ellas transgreda los límites que debe ocupar en la sociedad venezolana? ¿Y qué papel jugarán esas Fuerzas Armadas en la Venezuela del mañana? La idea no es que beneficien a ambas partes. La idea es que se beneficie al país. Por encima de los intereses corporativos, de los intereses grupales, deben estar los intereses del país. De cara al futuro, nosotros tenemos que construir unas Fuerzas Armadas que sean esencialmente profesionales. ¿Qué quiero decir cuando digo profesionales? Unas Fuerzas Armadas que no intervengan en política y que se constituyan en la herramienta del Estado para operar el sector defensa bajo los dictámenes que haga el sector civil que esté en ejercicio del gobierno. Eso implica reformar la legislación militar, eso implica reformar la Constitución, eso implica reformar el subsistema educativo militar e implica llevar a su máxima expresión todos los mecanismos de control civil subjetivo y de control civil objetivo que se tengan a mano. Si eso logra hacerse, y que por supuesto no es un proceso fácil y no es un proceso de un día para otro, pero al final de la tarde, si eso logra hacerse, al final de la tarde nosotros vamos a tener una Fuerza Armada que va a ejercer el papel por el cual la sociedad está dispuesta a pagar el costo de mantenerla. Pero pareciera que la sociedad venezolana, la sociedad civil, y aquí me hago yo mismo un reclamo, nosotros los civiles en Venezuela tenemos que quitarnos de encima la permanente manía de que cada vez que el juego político se tranca, cada vez que hay una situación con el gobierno, cada vez que hay una controversia partidista que amenaza o que trastoca la vida política y la sociedad política, salir a pensar en militares. Porque aquí eso de decir, bueno, ¿y cómo es posible que los militares acepten esto? ¿Cómo es posible que los militares sigan aceptando esto? ¿Cómo es posible que los militares...? Bueno, y entonces uno se pregunta, ¿y cómo es posible que los civiles estén pensando siempre en los militares para que le hagan el mandado? No puede, no, cuando la sociedad civil va a definir, porque el problema no es que los militares se hayan metido en la vida civil, el problema es que los civiles le abrieron la puerta a los militares para que entraran al mundo civil. Claro, porque eso es un signo de inmadurez política, el estar reclamando la participación militar para regir los destinos nacionales. Eso es tan perverso, porque al final de la página, eso lleva a establecer una diferenciación para los golpes de Estado militares. Hay golpes de Estado militares buenos y hay golpes de Estado militares malos. Los golpes de Estado militares buenos son aquellos que nos favorecen, y los golpes de Estado militares malos son los que no nos favorecen. Por favor. O sea, si me tumban a mí es malo. Exacto. Pero eso, si yo te tumbo a ti, es bueno. Es bueno. Eso es absurdo. Eso no puede ser. Eso hay que superarlo. ¿Por qué? Porque las consecuencias de eso las estamos viendo precisamente ahorita. ¿De qué nos quejamos? Si pedimos la intervención militar, bueno, pero no acaban de nombrar al general Padrino López como superministro, subordinando todo el poder civil a sus órdenes. Bueno, no intervinieron, no están interviniendo. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Pero ¿cómo es posible que los militares no intervengan? Bueno, niño, voltea la cara, ya intervinieron. Ahora yo, eso ahora, es lo que quería. Claro, pero ahora yo pregunto lo siguiente, porque siempre se comete el error de comparar situaciones para buscar la solución. Esto no sale por voto porque los militares no entregan por voto. Y la respuesta ante eso, que a mí sinceramente debo confesar, me revienta esa respuesta. Me dice, bueno, disculpe, pero en el caso de Chile, cuando a Pinochet se le hizo un plebiscito y tal, intentando decir, no, como si fuese un lexotanil, como si en la política se pudiese usar el lexotanil. Dice, no, cae tranquilo y cálmate, respira hondo, que aquí tranquilamente, aquí va, como si Venezuela fuese Chile, o como si Padrino López fuese Pinochet, o peor aún, como si la Fuerza Armada chilena fuese como la Fuerza Armada venezolana. Entonces, hay posibilidad de que aquí se plantee, ya con esto terminamos, profesor, hay posibilidad de que aquí se plantee una transición a la chilena en la que haya un referéndum revocatorio, por ejemplo, salga Nicolás Maduro del poder, quede un presidente encargado, si es este año se hacen unas elecciones, y el presidente que venga ratifique a Padrino como jefe militar, de que volvamos a la estructura gomecista en la que el presidente de la República era el presidente de la República, pero el jefe militar del gobierno siempre, el jefe militar del país siempre era Gómez. Si eso fuese así, si se iniciara un proceso de transición, cesara en sus funciones este gobierno, se llamara a elecciones a un nuevo gobierno, y ese nuevo gobierno hiciera lo conducente para mantener la intervención militar en política, a las 2 semanas se va a estar, activada la población venezolana pidiendo otro revocatorio, que por supuesto no podrá hacerse por las condiciones de tiempo, pero la presión de calle va a ser tan grande que obviamente el gobierno va a tener que sonrojarse, hacer una cadena nacional y decir, ay, chanfle. Pero profesor, o sea que el revocatorio no es contra Maduro nada más, el revocatorio es también contra la intervención militar en la sociedad civil. El revocatorio es contra este modelo de acumulación de desarrollo y este modelo político fracasado que ha llevado a Venezuela a vivir la peor pesadilla que le ha tocado experimentar en su historia contemporánea. El lema del revocatorio de la oposición debería ser que se vayan todos. A lo argentino. A lo argentino. Por el revocatorio se van todos. Profe, cerrando ya, ¿es una exageración decir que el protagonista de la película es Padrino? ¿O sí se ve así la película, siendo conocedor del cine? El protagonista de la película es el pueblo venezolano. Muy bien. Bueno, aquí le damos las gracias al profesor Alberto Butó, porque siempre está dispuesto a venir al programa a explicarnos las cosas que los civiles se nos hace difícil entender, pero los civiles que se dedican al estudio concienzudo del tema militar pueden muchas veces darnos luces. Gracias, profesor Butó. Quiero decir que este miércoles a las 3 de la tarde, los amigos del Estado Vargas, este miércoles a las 3 de la tarde en la Sociedad Bolivariana de La Guaira, detrás de la Casa Guipuzcoana, va a estar el profesor Luis Alberto Butó junto a... Al doctor José Alberto Olivar. Van a estar hablando sobre el tema militar. Si les gustó lo que el profesor dijo acá, si lo quieren conocer y quieren preguntarle algo más directamente a los que están en Vargas, en la Sociedad Bolivariana de Vargas, este miércoles a las 3 de la tarde. Yo no voy a poder estar allí, pero es un evento organizado por la Universidad Simón Bolívar y estoy seguro que lo van a disfrutar. Aquí le enviamos saludos a Raiza González, que nos reporta sintonía. José Ruiz, del 23 de enero, que dice que está saliendo Jorge Rodríguez a insistir en la no realización del referendo revocatorio. Lo estamos viendo. Saludos a Emilio Vázquez, al señor Martínez, a Joaquín Lombardi, a Perla Bonasek, a Gustavo Carpio, a Carla Gámez, a Eduardo Schmidt, a Ingrid Irisa, a Alexander Isabel, de Caricuao, a Ana Pérez, la doctora Ana Pérez, quien siempre nos escucha desde Francia. Qué muchísimas bueno. Gracias por su sintonía. A Radamés González, Jorge Cano, Miguel Alvarado, Rosina Gamboa, a Bernie Fau, a Rosa Cristina Pérez y a tanta gente como en Eder Robaina, quien nos dice, y con esta frase creo que nos podemos ir, Eder Robaina nos dice, la gran diferencia, lo civil negocia y dialoga para imponerse, lo militar impone y ya. Saludos también a Rafael Bello y así a tantos oyentes que nos escribieron gentilmente el día de hoy. Nosotros nos despedimos por hoy, pero volveremos mañana a las 4 de la tarde emprendiendo una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750. En el Dial AM les decimos hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad